transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Lunes, su amiga Kitty Bracho, por supuesto, aquí en este que es su espacio y su programa para alcanzar las estrellas, Astrosenda. Y bueno, mi querida Lorna, ¿cómo estamos el día de hoy? Ay, hola, hola, estamos muy bien, muy contentos de estar el día de hoy aquí y muy emocionados porque tienes un tema muy interesante hoy del cual yo tengo todas las dudas del mundo. Ah, qué bueno, anótalas y te las resolvemos. Exacto. Sí, pero muy contenta. Es broma. Muy contenta. Oye, ya te están mandando saludos. Te manda saludos Aris, que te escucha desde aquí, desde la ciudad, y Fabiel, que te escucha desde Puebla, que dice que es tu fan. Ay, mi querido Fabiel, bueno, pues un beso. Un abrazo, muchas gracias por seguirnos. Ya saben que si tienen alguna inquietud o quieren que tratemos un tema en especial, bueno, pues mándenlo por escrito para que lo podamos programar. Aunque déjenme decirles que ya tenemos bastante programación de aquí a, digamos, lo que es diciembre, que vamos a cerrar, yo creo que, ¿qué día, mi querida Lorna? Pues la primera semana de diciembre va a ser la última cuando transmitimos en vivo. Exacto. Y ya en vivo otra vez retomamos hasta enero. Exacto, vamos a hacer una repetición. No se crean que se van a quedar sin Astrosenda. No, no, no, no. También si quieren saber qué programa les ha gustado más, si quieran que hagamos una repetición, bueno, pues también escríbanme. Ya saben, mi dirección electrónica es kittybracho@gmail.com. Todas sus sugerencias van a ser tomadas en cuenta, claro, siempre y cuando el tema sea astrología, y puede ser astrología china, védica, maya, la astrología que quieran, pero que sean temas relacionados, por supuesto, con la astrología. Y a ver, mi querida Lorna, ay, ay, ay, pues vamos a comenzar con el horóscopo de la semana. Claro, ¿no? Que sí. Antes, saludos a Sakura, que también está muy al pendiente, y a Corazón de Cereza. Ay, ya están, ay, tus fans aquí. Qué bueno. Me da mucho gusto, Sakura, Corazón de Cereza, que además nunca nos falla, ¿eh? No, nunca nos falla, siempre anda por aquí. Entonces, bueno, pues un beso y un abrazo muy grande para ti el día de hoy, mi querida Cereza. ¡Atención! Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy, Tere Flores, que a quien ya tuvimos aquí en otra ocasión, que nos platicó del maravilloso de Quirone. Ella es la directora de Centro Albedo y además sabe muchísimo de mitologías, así es de que hoy nos va a hablar de Lilith mitológica. Entonces, bueno, ¿quién es Lilith? Uy, ahorita se los vamos a descubrir. Pero, ¿cómo estás, mi querida Tere? Hola, Kitty, muy bien, gracias. Aquí otra vez con mucho gusto de asistir a tu espacio, de estar con Lorda, de platicar. Y pues, de los temas que nos estás diciendo, que el 11-11 y la puerta angelical y lo que comentábamos hace rato, pues como que todo viene en un solo plano para comentar. Y yo te mencionaba que el 28 de octubre es un momento en el que había leído que era la última aceleración del tiempo, precisamente para llegar al 11-11. Sí, así es, mi querida Tere. Yo creo que todos hemos sentido que la vida viene un poco más acelerada, y esto se debe a que al elevarse la vibración de la Tierra, como lo ha venido haciendo, el día se hace más corto. Incluso ha habido algunos eventos que han quitado segundos al día. pero aún así, incluso yo escribí en mi libro 2011 que no fueran tranzas, que cómo le estaban robando segundos a mi día, que por favor, si alguien los encontraba, que me los devolviera, ¿no? Pero bueno, eso era de broma, ¿no? Pero eso es cierto, el tiempo se está acelerando y precisamente el día 11-11 al parecer es un día muy particular, porque creo que es una apertura. Yo creo que Diana Turner sabe mucho más que yo sobre el tema, pero tú has leído también algo sobre que el 11-11 es la apertura de puertas, ¿no? Sí, fíjate que sí, pero más que nada lo que me llama la atención que comentábamos al principio de, bueno, cuando llegué, del 28 de octubre. El 28 de octubre es un día precisamente en donde la aceleración es más fuerte, la aceleración del tiempo, la aceleración a la apertura de conciencia y sobre todo de que el que está dentro pues ya se queda dentro, ¿no? Pero es como diciendo última llamada, por favor, avancen y entren porque hay otra puerta que se va a abrir y los que estén en este momento entrando van a tener acceso directo a la puerta del 11-11. Entonces son a lo mejor 15 días en donde el acelere del tiempo es muy grande. Es así como que apresúrense todos los que entren, bienvenidos. Y después el 11-11 con lo que decíamos de la puerta angelical, pues ahí se queda, ¿no? ¿Quién llega? ¿Quién no llega? ¿Qué va a haber? ¿Qué sucederá? Bueno, eso lo veremos en el curso aquí. Pero sinceramente es interesantísimo cómo se empiezan a dar las cosas donde ya no hay tiempo para nada. Precisamente, fíjate que es momento de verdaderamente comenzar a abrir nuestras conciencias, abrir nuestro corazón, abrirnos al amor para poder dar ese salto cuántico al cual se nos está invitando y abrir las conciencias porque el 11-11 ya lo tenemos prácticamente encima, ¿no? Y ya no hay tiempo, así es de que preparémonos, hagamos meditación, tomemos este tipo de cursos y hay que estar listos precisamente para este día que se abren las puertas tridimensionales y que es la última, digamos, el último llamado para abrir nuestras conciencias hacia lo que va a ser el año 2012. Así es, exactamente. Y bueno, pues todos cooperemos con un granito de arena para que todos mejoremos y ese granito es ábrete a la conciencia. Ve las cosas diferente, acepta los cambios, cierra ciclos, no te apegues tanto a las cosas ni a la gente y si algo te molesta o te estorba, libérate de eso. O sea, no tenemos por qué andar jalando nada que nos moleste. Tenemos que ser lo más ligeros que se pueda. Y hablando de ligerezas, me refiero a que no puedes tener el enojo de hace 20 años o de hace 15 o de hace 2 días, el coraje, el resentimiento. Todo eso hay que quitárnoslo porque nos pesa demasiado. Exacto. Hay que hacer una, digamos, hay que sanar el alma, hay que sanar las viejas heridas, hay que armonizar nuestras relaciones a nuestro alrededor, hay que hacer silencio, como le sugería yo a mi querido Sagitario. Yo creo que el silencio es necesario para que podamos reflexionar y mirar hacia adentro de nosotros para hacer un poco de introspección y ver cuáles son esas emociones negativas que hay dentro de nosotros que nos impiden alcanzar la plenitud en la vida o que nos impiden ver la vida desde otra plataforma diferente o que nos impiden avanzar, ¿no? Exactamente. Y fíjate que eso de las emociones negativas solamente lo vamos a ver cuando tengamos introspección, meditación y tiempo de escucharnos, porque como el trabajo de Hércules en Sagitario, había tanto ruido a su alrededor, que eran sus pensamientos, que no lo dejaban escuchar lo que realmente era. Y si no te dejas escuchar, nunca te vas a dar cuenta de qué traes adentro, quién eres, a dónde vas. Y entonces ni siquiera encuentras tus grandes tesoros y tus grandes poderes internos que están ahí esperándonos para que los vayamos a rescatar. Y no lo hacemos. Exactamente. Además, acuérdense que 2012 es un año particularmente especial donde nos encontramos, por así decirlo, en la recta final. Y es la recta final para terminar con una era que se va a modificar completamente. La era, como decimos en los mayas, de la frecuencia 1260, bueno, pues va definitivamente a terminar para entrar a la frecuencia 1320, que es una frecuencia de amor. Esa frecuencia 1320 es la que necesitamos, pero fíjate, para llegar a ella, todo lo que hemos tenido que pasar estos últimos 20 años, 20 años me refiero a 1992 a la fecha. Exactamente. Y dices, ¡ay, sí es cierto, es todo un cartoon! Y de repente dices, bueno, es toda una eternidad donde han pasado tantas cosas, en donde ahorita estamos así como que ya con el pie en el cuello, como para decir, basta, ya, ya, lo dejo, lo suelto. Quiero sí, ya es nueva. Momento. Así es de que, bueno, con esta reflexión los vamos a dejar antes de entrar a tema, pero no dijimos qué día es el curso, ni a qué horas, claro. Cuál es el costo y a dónde nos inscribimos. Por supuesto. Tienen que enviarme un correo electrónico a lorena.lopez@turradioonline.net o marcar el celular 55 18 27 25 42. El curso es el viernes 11 de noviembre a las 18 horas y el costo es de 500 pesos. Pueden apartar su lugar con 100 pesos y ya sea pagar el resto aquí o hacer un depósito bancario, que el número de cuenta no me lo sé, pero cuando me marquen ya lo tengo ya para podérselos dar y apartar sus lugares porque ya se está llenando el curso afortunadamente. Qué bueno, me da mucho gusto y bueno, por supuesto, muchos saludos a Diana. Sí, de hecho hace un comentario aquí Diana en el Mivo y dice que es el momento de arrastrar el cuerpo literalmente hacia la luz. ¡Ay, qué maravilloso! Así es lo que nos dice. Se oye lindo. Muchas gracias, Diana, por tu aportación. Y bueno, por supuesto, va a ser un placer tomar el curso contigo. Pero déjenme decirles algo, que realmente noviembre va a ser un mes de grandes eventos. Porque vamos a tener aquí la presencia de Stephen Forrest, que es uno de los iniciadores de esto que se llama Astrología Evolutiva, la cual pues, ya hemos venido comentando con Ina Ortega. Vamos a tener también una conferencia muy importante en Centro Albedo, que es rumbo hacia el 2012. ¿Y para esto tenemos a quién participando? Sí, fíjate que va a estar muy interesante porque es rumbo al 2012. Tenemos como, bueno, hay invitados especiales. Está, por supuesto, Walter Anlinker, está Blanca Marmolejo y está José Manuel Redondo. Y me parece que de veras se han preparado muchísimo para hablar de los grandes cambios que vienen en el 2012. Así como van a hablar de temas que se han dicho muchísimos terribles, como temas que no se han escuchado jamás, y vienen a expresar por qué no pueden ser tan terribles como se ha dicho, pero por qué sí hay que poner mucha atención en nuestras emociones, sentimientos y en el cielo, porque hay muchas respuestas. Repito, es Blanca Bustamante. Perdón, Blanca Bustamante. Blanca Bustamante, que además es mi profesora de mundano, que dio un curso el sábado pasado. De veras que se lo perdieron. Bueno, es que no era para todos, tenía que haber, verdaderamente tenía que ser alguien que supiera astrología, porque se analizaron las cartas de México, se analizaron las cartas de los candidatos presidenciales. Wow. Y se analizó y se combinaron y se hicieron los cruces necesarios entre la Carta de México, el candidato y el día de las elecciones. Y sabemos quién va a ganar. Entonces, bueno, sí tenemos bastante información que Blanca, en su gran investigación, porque además déjenme decirles que es una, lo valioso de ella como astróloga mundana es la investigación que tiene sobre los ciclos planetarios en México. Yo creo que es la que tiene la investigación más completa. Son muchas horas de trabajo, mucha investigación. Entonces, bueno, no es que sea mi maestra, pero la verdad es que yo soy su fan número uno. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya lo hemos tenido aquí también en el programa, Walter Anlinker, que también es otro de los grandes mundanos que además dominan lo que es la astrología eleccional, la astrología horaria, y que todos los años en Centro Albedo nos hace precisamente su proyección sobre cuáles van a ser los ciclos planetarios para el año. Así es, y lo vamos a tener el primer sábado de diciembre, el 5 de diciembre, va a estar con, ahora sí que diciéndonos qué va a pasar el siguiente año, y lo escucharemos con atención como cada año, porque lo escuchas ese día y a lo mejor te olvidas, pero encuentras los apuntes y te vas dando cuenta que todo lo que dijo va haciendo. Yo no solamente lo escucho, lo agendo. Lo agendas, qué bueno, porque solo así nos damos cuenta de que van siendo las cosas, es maravilloso. Exacto, y bueno, Miguel Arredondo, quien no ha podido estar en el programa debido a que él da precisamente clases en la universidad los días lunes, él es un especialista sobre todo en astrología medieval. Y es algo impresionante, tuve el gusto de compartir con él en el curso de Blanca sobre los presidenciables y estabas comentando ese día. Y también viene un americano que es Scofield. Exactamente. Scofield, que también nos va a dar su punto de vista sobre lo que él ve el día para el año 2012. Entonces, bueno, va a estar padrísimo en Centro Albedo. Al final les vamos a hablar de todo esto. Pero antes, ¿qué les parece si los invito a la presentación de mi libro Horóscopos 2012, Catástrofe o Resurrección, de Editorial Planeta? El libro lo va a presentar el maestro, el gran maestro Esteban Mayo. Nos va a hacer también compañía Walter Anliker, hablando de grandes astrólogos mundanos. Y también va a estar una angelóloga a la cual yo quiero muchísimo, que es Ariadna Tapia, la cual tiene su programa pues en el canal 158 de Vibra TV. Y es abierto a todo público, todo el que quiera acompañarme, me dará muchísimo gusto que estén presentes, no tiene ningún costo. Esto va a ser en la Hacienda de Cortés, en Coyoacán. Es un lugar precioso, es un lugar maravilloso. Ellos van a ser, digamos, patrocinadores del evento. Y es en la calle de Fernández Leal, número 70, en Coyoacán, el día jueves 10 de noviembre, a las 7:30 de la noche. Y ahí ya quedamos de acuerdo para, esto es jueves 10. Y ya, ahí nos ponemos de acuerdo para el día 12, bueno, pues a ver a cuál de todos los eventos vamos, porque también el día 12 tenemos la conferencia que va a dar este español, que también vamos a tener de invitado aquí en Astrosenda un poco antes. Él se llama Juan Estadela, que también tiene un libro, y es Astrología Empresarial y Astroeconomía. Esto va a ser también el 12 de noviembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Tiene un costo de $800. Hay descuento para que el que se inscriba en esta semana o la semana que entra. Y va a ser en el Centro Universitario Incarnate World, que está en la calle de Tlacoquemeca, número 433. Al final les voy a decir dónde pueden. Y bueno, como estamos de gala en este mes de noviembre, acuérdense que también está Stephen Forrest en México. Él va a dar una conferencia sobre conociendo la historia de nuestra alma, que habla de los nodos lunares, la historia detrás de la carta astral. No necesitan tener conocimientos de astrología, es también un evento abierto a todo público, donde él, con la sencillez que lo caracteriza en su lenguaje, nos va a explicar perfectamente, bueno, qué importancia tienen los nodos lunares. Esto es el 14 de noviembre a las 7:30 de la noche, el costo es de $150. Y también al final les voy a dar los teléfonos. Y bueno, basta ya de anuncios, ¿no? Como que todos estamos ansiosos, sí, para que Tere nos platique. Lo que pasa es que ahora empezamos por el final. Sí, ¿verdad? ¿No? No, pero está bien, porque así ya vamos preparándonos, agendando al mismo tiempo. Vayan para agendando, ir a todos. Vayan viendo qué es lo que les interesa. Uh-huh. Pero, por supuesto, chin chin el que no vaya a la presentación del libro, ¿eh? Claro. Bueno, por acá te manda saludos Abril desde Cuernavaca, no puede venir, pero te manda muchos saludos. Ay, es un encanto, muchas gracias, Abril. Y Betty desde Cancún también te manda saludos. Gracias, Betty. Y el libro va a llegar a Cancún, así es de que lo pueden comprar por allá. Es Horóscopos 2012, lo pueden pedir por internet en las librerías del Sótano y de Gandhi. Está en las tiendas de el Sanborns. Uh-huh. Entonces, bueno, ya ahorita la productora me hizo caras de que le voy a tener que dar una lana porque mencioné los nombres. No, está bien. La tienda de los tecolotitos, la que está por debajo de la casa y la que se llama como un político... humanista. Exactamente. Me parece perfecto. Sí. Bueno, ya oyeron ustedes dónde vas. Nah, está bien, Kitty, está bien mencionado. Okay. Bueno, y ahora sí, mi querida Tere, sí, Lilith, Kitty. A ver, platícanos, ¿qué onda con Lilith? ¿Qué es Lilith? ¿Con qué se come? Porque seguramente, bueno, los astrólogos por supuesto que conocemos a Lilith, ¿no? Así es. Pero la gente no tiene ni la menor idea, saben de todos los planetas, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, y ahora ya saben de Quirone. Pero ya, queremos que nos platiques de Lilith. Nos falta todavía Demeter, nos falta también Hestia, nos faltan muchos Pero bueno, algún día. Pero bueno, tenemos todo el año que entra para que sigas viniendo. Por supuesto que sí, porque si se trata de energía femenina en la carta astral, yo soy la primera que me levanto y decía, momento, ¿por qué todos son medios machines? Aquí pura energía masculina con los planetas. Claro. Y entonces me dediqué a buscar dónde estaba la energía femenina en una carta astral y la encontré precisamente en los asteroides, que bueno, yo les llamo los asteroides femeninos, en donde pues ya no estamos tan limitadas en energía femenina. Encontramos ahí a Demeter, que es la madre, encontramos a Hestia, que es la diosa cuidadora del fuego o del hogar, encontramos a Hera como la mujer celosísima que persigue al esposo y a las amantes de su esposo, y también encontramos ahí, pues de alguna manera, a la Perséfone escondida, esa que se fue a ocultar hasta el fondo del inframundo con su esposo Plutón o Hades. Bueno, más bien se la robaron, ¿no? Bueno, se la raptó y luego ya no se quiso regresar con su mamá y fue... Fíjate, lo que yo he estudiado de todas estas diosas, bueno, me falta Atenea y otras más, ¿no? Estas diosas, incluyendo a Lilith, resulta que son las primeras que han hecho cosas impresionantes. Por ejemplo, ahorita que hablemos de Lilith se van a dar cuenta qué cosa tan impresionante hizo y cómo podemos... enarbolarla como la mujer que se libera. Pero luego tenemos a Perséfone, que es la primera mujer raptada. Y luego tenemos a Demeter, que es la primera diosa que provoca una huelga. Y luego tenemos, por cierto, ojalá un día me dejes hablar también de ella, de la diosa Fortuna, en donde pues ella es la primera también secuestrada. Y entonces dices, ah, caray, pues todas ellas provocaron todas estas energías que finalmente ahora las encontramos en el Código Penal. Y entonces, por cierto, también Venus Afrodita es la que provoca el primer adulterio tal como la ley lo pide, con testigos en el hecho matrimonial y en el momento del acto preciso llega el esposo y oye, qué lío le hace, ¿no? Pero un lío tremendo. Pero esto todo parece así como que si fuera un chisme de familia o algo tremendo, pero ellas nos dan la pauta de lo que se ve aquí en la Tierra, ¿no? Finalmente lo que pasa en el cielo pasa aquí en la Tierra. Lo que como es arriba es abajo, ¿no? Exactamente. Entonces todas ellas hacen estas cosas extrañas que ahora los vemos aquí en la Tierra. Y decimos, bueno, si los dioses lo hacen, ¿por qué nosotros no? Y entonces, claro, caray, ¿cómo está esto? Pero bueno, es interesante ver la energía femenina activando tanto las cartas astrales cuando no hay suficiente energía, como si nada más usamos los planetas y los luminares, pues encontraríamos solamente en la carta a la Luna y a Venus como energías femeninas. Exacto. Y entonces de repente empiezas a buscarle y encuentras que afortunadamente existe un cinturón de asteroides que está conformado por tantos asteroides, que eso hay unos muy, muy grandes, y a esos grandes asteroides que sí tienen cierta influencia, digamos, electromagnética, con el movimiento de los demás que están junto de él, resulta que también provocan energías en la Tierra, y obviamente los que estamos aquí en la Tierra recibimos toda esa frecuencia, y una de ellas es Lilith precisamente. Pero Lilith no es un mito griego como la mayoría de los mitos que encontramos dentro de la astrología, es un mito hebreo. Y entonces ahí empezamos con que, pues, a ver, ¿qué pasa con Lilith? ¿Quién es Lilith? ¿De dónde viene? ¿Por qué nunca se escuchó? ¿Por qué la borraron? ¿Por qué estaba en la Biblia? Y de repente ya no está. Y pues ahora la encontramos, bueno, en la astrología como un mito que finalmente nos habla de cierta liberación y necesidad de rebelión. Entonces, bueno, no sé si quieren que empiece ya a contarles quién es Lilith y de dónde proviene. Sí, claro. Nada más déjenme decirles que Lilith, muchos astrólogos la utilizamos, la tenemos ahí, los nuevos softwares, hay manera de calcularla, los nuevos softwares, por supuesto, que nos permiten encontrar a Lilith si se lo pedimos. Y Lilith es, digamos, el punto oscuro de la Luna. No es un, digamos, un asteroide como tal, no es un planeta como tal, sino es un punto en el que la Luna se encuentra en su punto más lejano a la Tierra, y por lo mismo no se le ve, y también se le llama en astrología como la Luna Negra, se le puede identificar. Pero para nosotros los astrólogos, bueno, pues es Lilith, por todo el gran significado que puede dar y arrojar en una carta astral. Entonces ya sabemos, no, este no es un asteroide, es cuando la Luna se encuentra en el punto más lejano a la Tierra, que no se alcanza a ver, entonces está oculta, y por eso se le llama, digamos, la Luna Negra. Pero es más conocida por los astrólogos y se calcula en las cartas natales y se le conoce como Lilith. Y para entender qué es Lilith, pues ahora sí, yo creo que mejor explicación que conocer su historia mitológica. Muy bien. Fíjate que qué bueno que lo planteas así. ¿Quién es Lilith en el cielo? Sin embargo, dentro de todos los miles de asteroides que hay uno pequeño que también le llaman Lilith, como sí. Asteroide pequeñito, pequeñito. Pero también resulta que a la luna nueva, supernueva, 2 minutos antes de que llegue, perdón, 2 grados antes de que la luna sea completamente nueva, también se le considera Lilith, no la luna nueva ya completa, sino 2 grados antes, o sea, 2 horas antes de que llegue esta la luna y tape al sol, que la luna de plano no se vea porque está en su fase de luna nueva, a esa se le considera también Lilith. Y entonces diríamos, bueno, al final de cuentas, pues la podemos encontrar de esas tres formas. La principal es la que tú mencionas, ¿no? La más lejana, el punto más lejano de la luna sobre la Tierra, que a veces es tan oscuro que nadie lo puede reconocer, y de ahí nos podríamos agarrar para empezar con el mito. Pero también, cuando la luna va a llegar a estar en conjunción exacta con el sol, no la podemos ver porque el sol brilla tanto que nosotros no claro, podemos ver a la luna. Entonces también se convierte en algo muy oscuro. Y luego el asteroide, que es muy pequeño y que pues nadie lo ve, y entonces también es oscuro. Y entonces son tres puntos en donde los podríamos referir en el cielo o astronómicamente. Pero bueno, empecemos con la historia de Lilith en la mitología hebrea. Resulta que si nosotros queremos encontrar esta historia, nos vamos a tener que referir a los libros de mitología hebrea, porque Lilith, la primera vez que se le menciona precisamente en la Biblia. Sin embargo, por todo lo que vamos a escuchar ahorita, tuvo que ser borrada, eliminada, ocultada, porque no es conveniente, sí, claro, hablar de ella. Por supuesto, uh-huh. Yo que sí conozco un poquito de la historia, bueno, pues sí, ¿verdad? Me parece muy lógico que me la hayan borrado, ¿verdad? Sí, había que borrarla, pero les cuento. Resulta que en la antigüedad la Biblia decía que cuando Dios hizo la creación, el último día hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Y resulta que párrafos más abajo la Biblia dice, y Dios hizo al hombre y de la costilla de él hizo a la mujer. Y entonces dices, espérate, pues si ya había hecho a la mujer, ¿por qué? ¿Qué sucedió ahí? ¿Sí? O sea, en la primera parte dice, y Dios hizo al hombre y a la mujer al mismo tiempo, y de arcilla, y te contaban, ¿no? Pero después dice que, bueno, que de la costilla de Adán tuvo que hacer a Eva. Y entonces ahí hay algo que no checa. Entonces cuando te vas a investigar, pues resulta que sí, que la primera mujer que hizo Dios se llamaba Lilith, y fue a la que designó como esposa de Adán. Los hace al mismo tiempo. Los hace de la misma arcilla, son gemelos, diríamos. Resulta que los pone a vivir en el paraíso porque es donde les corresponde, y pues viven felices un tiempo. Obviamente su trato era de marido y mujer y se acompañaban por todos lados. Y la historia del mito narra que Lilith empezó a aburrirse de estar ahí en el paraíso. Imagínense una casa muy hermosa con grandes jardines, con hermosos árboles frutales y todo lo tenían ahí a la mano. Pero ella se empieza a aburrir porque resulta que Adán la mangoneaba, la mandaba demasiado. Híjoles, como y que no me le suena, gustaba a Lilith. Me suena estos hombres, qué bárbaros. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a admirar a Lilith. Y resulta que Lilith pues empieza también a querer dominar, pero no puede porque Adán pues es el mero mero ahí. Y entonces pues a Lilith le molestaba mucho la situación, sobre todo sexual, en donde Adán siempre quería poseerla, pero él quería estar encima de Lilith, y entonces sí. Lilith se enojaba porque ella no podía moverse con libertad. Bueno, perdón de hablar de estos temas, pero hay que hablarlos, así es el mito. Es que así es el mito, entonces, es un mito, que claro, conste, no. Pero cualquier identificación con la realidad es pura coincidencia. Y casi no pasa, ¿verdad? Ok. Bueno, pues entonces Lilith se sentía muy oprimida y no sentía que hubiera libertad ni igualdad. Y ella había entendido que eran iguales, y sin embargo Adán nunca le dio esa igualdad. Y Lilith, molesta, pues trata de zafarse de esa situación y empieza a recorrer todo el paraíso y dice, yo no quiero estar aquí, es muy hermoso, pero yo no tengo ninguna libertad. Entonces Lilith encuentra la manera de salir del paraíso sin que nadie la vea. Y entonces empieza a caminar, caminar, caminar, caminar, y se aleja demasiado. Y se aleja demasiado al grado de poder ver que la vida era tan hermosa también fuera del paraíso y que no había ningún problema como le habían dicho. Y llega a orillas del Mar Rojo. Y ahí a la orilla del Mar Rojo empieza a observar que de veras todo es maravilloso. Y a lo lejos observa unas montañas. Y entonces se acerca y resulta que ahí pues descubre que existen unas grandes cuevas cuevas que son muy profundas y muy oscuras, que se le llaman en los libros antros. Entonces, cualquier parecido con la realidad con los la antros realidad de ahora, mujer, pues yo no sé por qué fue. Por la noche de la casa y fue a dar un antro, ¿no? ¿Cómo ven? Se mete al antro y resulta que empieza a observar que en ese antro viven muchos seres, pero esos seres son demonios. Entonces, toda la vida están gritando, jugando, bailando, haciendo cantidad y media de cosas, ¿no? Y ella los observa y se divierte viéndolos porque son seres libres, seres que hacen lo que se les da la gana y no tienen ninguna forma de que alguien los limite o les diga que eso no es correcto. O sea, son libres. Y entonces Lilith se acerca a ellos y bueno, pues empieza a bailar con ellos y a jugar con ellos y a divertirse con ellos. Y entonces se da cuenta que ella lo que necesita es eso, libertad. Que nadie le diga nada que hacer. Pero entonces Lilith se la pasaba tan divertida todas las noches en los antros, que son las cuevas oscuras, no lo olviden, que entonces, pues, obviamente llegó a tener relaciones sexuales con varios de estos demonios. Y el asunto es que al otro día Lilith amanecía embarazada. Entonces Lilith decía, bueno, si yo quedo embarazada, voy a tener que quedarme a cuidar a la criatura que voy a tener, bueno, obviamente como mamá, y yo no quiero. A mí no me gusta que nadie me esclavice, yo no quiero estar con nadie, yo soy una mujer libre, por eso me liberé de mi marido, y ahora no más falta que vaya yo a tener un hijo que yo no quiero tener. Y entonces ahí viene el punto terrible de Lilith, provocaba abortos para no tener hijos. Entonces ella, por ser una mujer libre, decidió no estar con el esposo, decidió no estar embarazada para no esclavizarse en el futuro de nadie. Y entonces todas las noches hacía lo mismo, iba al antro, bailaba, cantaba, se divertía con los demonios y otra vez amanecía embarazada. Entonces se provocaba el aborto para evitar tener que cuidar a un niño toda la vida. Así la responsabilidad. Exactamente, ¿no? No tenía nada de responsabilidad Lilith. Y bueno, así se la pasó un buen tiempo, pero entonces regresemos al paraíso. Ahí estaba Adán y Adán, pues obviamente cuando se da cuenta de que Lilith no está, le empieza a buscar por todos lados y muy angustiado se da cuenta de que lo abandonó. Y entonces otra vez, como les decía yo hace rato, las mujeres hacen muchas cosas que nunca se habían hecho. Es claro. El primer, ahora sí que el primer abandono de hogar que existió. ¿Te fijas cómo el código civil está? Digo, sí, el código civil está lleno de cosas y el código penal también relacionada con los mitos. Y entonces pues Adán llora muy triste y se siente solo. Y una noche le habla a Dios y le dice que por favor le mande a Lilith porque él la extraña demasiado, la necesita. Y entonces Dios, viendo a Adán tan preocupado, pues manda a dos hermosos ángeles a buscar a Lilith. Entonces los ángeles pues hacen el mismo recorrido que hizo y llegan hasta las orillas del Mar Rojo. Y yo creo que por ahí oyeron ruido de fiesta, que se acercaron al antro este. Y tocaron, ¿no? Y tocaron. Corrieron, no sé qué tan los lejos. Pomos. Fíjate, ¿no? No sé qué tan lejos estén estas cuevas, porque yo he ido al Mar Rojo y yo no las vi. O sea, yo no vi estas montañas ni estas cuevas, pero bueno, así dice la historia. Y resulta que llegan al antro, se meten, observan todos los, ahora sí que los placeres que se encuentran en este lugar. Todo el baile, toda la fantasía extraña, el ruido, las risas. Bueno, yo sí me lo imagino como un antro de ahora, ¿eh? Así sí, como igualito. Que lleno de alegría. Igualito. Y deja que te diga, yo cuando doy esta clase, cuando ya termino todo el mito, les pongo la música de Ricky Martin de Shivan. Y es la historia tal cual. O sea, la encontré en un bar, creo que se llama así. Y empieza a contarte toda la historia de Lilith. Yo pienso que de ahí se inspiró Ricky, pero bueno, luego le escuchan con atención. Y entonces los ángeles, ya que llegaron al antro, pues entonces se encuentran a Lilith y le dicen, oye, Lilith, tienes que regresar al paraíso con Adán porque es tu esposo y te está esperando y tu lugar es allá, tienes que regresar. Y Lilith les dice, ¿cómo creen que yo voy a regresar allá habiendo conocido ya toda esta libertad, esta felicidad, el sentirme que realmente existo y no tengo que obedecer a nadie? Entonces, pues los ángeles tratan de convencerle por todos lados. Mira, allá hay un paraíso, allá no te va a faltar nada, allá vas a estar contenta, todo lo tienes, no tienes que salir a buscar nada. Mira, aquí está todo oscuro y lleno de demonios terribles. Y dice Lilith, mira, si yo regreso allá, voy a regresar a que mi esposo Adán me oprima, me controle y ni siquiera permita que yo haga el amor con él, pues en una posición adecuada como a mí me gustan. Y le dicen, pues ¿cómo? Dice, es que a mí me gusta estar arriba para poder controlar a mi marido. Y entonces dice los ángeles, no, es que tú tienes que hacer lo que él dice. Entonces, bueno, Lili dice, no, no voy a ir. Es que Adán te extraña demasiado. Bueno, otra vez viene todo el cuento. Y entonces Lili se da cuenta de que Adán todavía sigue teniendo esa necesidad de Lilith. Y total que ella les dice a los ángeles, no, no me voy a ir, yo aquí me quedo, yo de aquí soy y soy muy feliz. Ahora y sí entonces, sí, de aquí soy. Y entonces los ángeles se van pues muy tristes porque no pudieron convencer a Lilith. Y a pesar de que Dios, pues es Dios, pues van a tener que darle esta noticia y pues Dios cuando se entera, pues se queda también muy triste porque es la primera desobediencia que existe. Y entonces Lilith, muy lista que es, se da cuenta de que Adán todavía la desea, la extraña, la quiere. Y entonces Lilith, que se había dado cuenta que tenía el poder de meterse en la mente de Adán, pues se mete en la mente de Adán en sueños. Y entonces esa noche lo va a buscar en sueños, lo seduce, le hace el amor y se la pasan de maravilla. El asunto es que Adán despierta pero feliz y encantado y muy satisfecho porque obviamente tuvo un sueño erótico con Lilith y Lilith pues se muere de la risa, ¿no? Porque pudo lograr captar la atención de Adán nuevamente y que Adán se sienta como que quiere a Lilith. Entonces es un acto 100% erótico de una seducción en sueños que tiene mucho que ver en dónde tenemos a Lilith. Y resulta que, bueno, finalmente Lilith pues se siente como muy complacida porque Adán la sigue extrañando, ella lo puede seguir dominando a través de la mente, se mete en sus sueños y hace lo que ella quiere, ahí sí domina a Adán perfectamente. Y bueno, Lilith sigue en su vida muy alegre y Adán pues se da cuenta de que está siendo engañado y le vuelve a decir a Dios que se siente solo y se siente triste. Entonces Dios le dice, bueno, no te preocupes, yo me voy a encargar de que ya no te sientas tan solo. Y así es, una noche en que estaba durmiendo Adán, pues Dios le quita una costilla a Adán y de esa costilla hace a Eva. Pero la hace de una costilla para que sea parte de Adán y no le vaya a desobedecer. Y no se vaya a sentir que tiene los mismos claro, derechos que Adán. Tiene los mismos derechos. Aunque después salió bien listilla también. Claro, pero bueno, ya sabes, al fin mujeres. Y el asunto es de que, pues ya que hace Dios a Eva, pues la pone a vivir en el paraíso, lo presenta con Adán. Adán se pone feliz porque es una mujer hermosísima, guapísima. Y obviamente pues ya están haciéndose compañía uno al otro. Eva tiene que obedecer completa y ciegamente a Adán porque es parte de él. O sea, él es su dueño. Y entonces Eva pues recorre también el paraíso, le dicen hasta dónde puede pasar, hasta dónde no puede pasar, lo que debe de hacer, ya le ponen reglas, ¿te fijas? Ya no es igualdad, ya es la esposa de Adán que pertenece a él porque está hecho de una parte de él. Y entonces pues Eva, muy obediente mucho tiempo, se la pasa muy a gusto. Pero entonces otra vez regresémonos a la situación de Lilith y en su antro. Se entera de que ha llegado Eva a tener el lugar que ella tenía. Y entonces se pone como demonio de celosa. Sí, claro, pero por supuesto. Celosísima, porque pues ella dominaba la mente. Claro. Hay una frase por ahí que ahorita me vino a la mente que dice, el hombre propone, Dios dispone y llega la mujer y todo lo descompone. Bueno, por algo será. Muy cierto, es cierto, fíjate, analiza a la mujer y dices, ah, caray, nada más llegó ella y todo lo descompuso en este lugar. Pero bueno, por algo será. Ahorita vamos a platicar de eso. Y muy interesante porque entonces Lili, que se pone como demonio, que ya había aprendido a vivir como un demonio, pues se pone furiosa, furiosa, furiosa y trata de entrar a la mente de Adán y ya no puede. Ahora sí, como quien dice, le cerraron las puertas para que ya no esté en la mente. Nosotros diríamos, cerró su ciclo y ya no hay manera de volver a empezar. O sea, claro, cerró claro. Ciclos Adán y ya no pudo ella hacer nada. Eso yo le llamo así como magia negra, ¿no? Cuando Lilith se le metía a la mente de Adán, así como sí, que, ah, por ¿qué supuesto. Estás haciendo? Y a través de la sexualidad, total. Claro, la sexualidad era el punto donde ella manejaba todo. Y bueno, ya que no puede entrar, se pone desesperada y dice, es que yo tengo que hacer algo, no puedo quedarme así sin el poder que tenía yo en el paraíso con mi esposo y ya llegó otra mujer que lo está haciendo feliz. Y entonces, fíjate aquí la historia también, la mitología dice que se disfraza de serpiente. Y entonces llega ya llegamos, Eva. Exactamente, no era Lucifer, era Lilith, se convierte en serpiente. Y llega y malaconseja a Eva, una vez que está Eva ahí muy sentadita, mirando todo el atardecer, y llega Lilith arrastrándose como una serpiente, y le cuenta que afuera de ese paraíso hay cosas maravillosas que ella se está perdiendo, y que pues por obedecer a su esposo no puede ir a buscar nada nuevo. Y dice Eva, no, yo tengo que ser obediente, a mí me dijeron que yo soy parte de él y en consecuencia pues yo aquí me quedo tranquila. Pero acuérdate que existía el árbol de la sabiduría. Bueno, claro, estaba ahí ese árbol de las manzanas con la tentación y que la manzana es un tema fabuloso cuando encontramos en los cuentos de niños, en la mitología, tantas manzanas. Nos quedamos sorprendidos porque la manzana, que es un fruto delicioso, que además hay manzanas rojas así tan exquisitas, tan seductoras, que yo me imagino que era un árbol de manzanas rojas así, okay, grandotas, sí, y hermosas. Luego, algún día que tengamos tiempo, y si tú me haces favor de invitarme, platicamos de la manzana de la discordia. Me encanta. Ajá. Es una cosa maravillosa este mito de la manzana de la discordia. Y luego, obviamente, también de la manzana de Blancanieves y de la manzana de Eva y cantidad de manzanas que hay por ahí, por la vida. Y entonces, pues le dice Lilín, mira, prueba la manzana. No, no puedo probar de ese fruto porque es prohibido y me dijeron que ese no, para nada. Es que no sabes lo que te estás perdiendo, tú pruébalo. Y bueno, ya tanto hablar, la convence. Se come la manzana y por supuesto ya todo el cuento ya no lo sabemos porque ese no está fuera de la Biblia. Claro, ese sí lo sabemos. Esa narración. A partir de ahí ya lo podríamos saber, ¿no? Dices, ah, bueno. Y entonces desobedece y va por su esposo para que también lo pruebe. Y esto me encanta porque, mira, yo te juro que yo doy clases, llevo años dando clases. Yo misma lo viví con mi ex esposo. Resulta de que tú tomas un curso y llegas feliz a platicárselo a tu esposo. Claro. Y tu esposo se entera de esas bellezas que hay, que no puedes saber más porque nadie te dijo que existían esas cosas. Y va al curso a tomar todo este conocimiento y esta sabiduría. Es lo mismo que hizo Eva. Ajá. Le dio un poquito de conocimiento de lo que ella había aprendido cuando mordió la manzana y va y le cuenta a Adán. Y Adán viene a probar la manzana y le gusta también, porque no podemos decir, ay, no, y pobre, sufrió. No, también le gustó. Y bueno, de ahí se desencadena todo lo que ya sabemos, que fueron expulsados del paraíso y que tuvieron que trabajar. Y la otra tuvo que pagarlo con la sangre de su cuerpo, que sería la menstruación. Sí, sí, etcétera, hay, ¿no? Hay otro chiste que dicen, y tú, Adán, en castigo, lo pagarás con el sudor de tu frente. Y ahí le dicen, y tú, Eva, con la sangre de tu cuerpo. Y dice Eva, ay, no me lo podría dejar en mensualidad. No me lo podría dejar en mensualidad. Y dice, bueno, te lo dejo en cómodas mensualidades. Claro, y fíjate que la mensualidad la podríamos equiparar cuando en la luna nueva va, claro, llegando Lilith. Entonces esas son las mensualidades cómodas que tiene que pagar Eva en su menstruación finalmente, porque Lilith la visita, ¿no? Cuando vemos el proceso de menstruación con todos nuestros órganos sexuales, pues es que lo mismo que pasa en la luna pasa en nosotros. Y muy interesante porque finalmente pues son expulsados, tienen que pagar todas estas cómodas mensualidades y hasta la fecha las seguimos pagando. Pero bueno, el asunto es sí, pero ya también que nosotros lo pagamos con el sudor de nuestra, claro, frente. Claro, por ya supuesto. Ya nos incrementaron el castigo. Sí, sí, cierto. Ya también, aparte de la sangre, lo seguimos pagando con el sudor. Pero entonces, este mito que es tan interesante, te digo que no está escrito en la Biblia y estuvo. A Lilith la borraron de la Biblia por completo. Si no me equivoco, le hacen dos menciones. Una como esposa de Lucifer y otra, no recuerdo exactamente bien, cómo dicen que Lilith se hará presente si tú haces algún evento. Y el asunto es que Lilith, como digamos como una diosa desobediente, pues es relegada a lo más oscuro y a lo que nadie debe de saber, como si lo pusieran en un rincón de nuestro inconsciente para que no la recuerdes jamás y no vayas a repetir la misma historia, porque pues es terrible. Abandonas a tu esposo, te provocas abortos, te vas con otros hombres y tienes relaciones sexuales y aparte contaminas a una mente sana de una joven para que haga lo mismo que tú. Y entonces ahí viene algo terrible, ¿no? Como diría nuestra religión católica, los peores pecados los tendría ella, el abandonar al esposo, creo que es uno de los principales que veríamos aquí. Pero no obstante eso, Lilith, a pesar de que fue relegada, ocultada y que está en el fondo de nuestro inconsciente, ha sido como rescatada lentamente. Y te lo platicaba la otra vez que vine, porque Lilith ahora la enarbolan varias organizaciones de mujeres. Una de ellas, te decía yo, que en un principio fueron las mujeres cuando trataron de liberarse de, ahora sí que de la opresión de sus maridos, muchas de ellas tomaron a Lilith como bandera. Y entonces, pues obviamente aquí vemos la primera liberación femenina, en donde no quiere ser la mujer oprimida por el hombre y quiere los mismos derechos y tal vez las mismas obligaciones. Sin embargo, pues hay otros grupos que también la tomaron como bandera. Está también las chicas lesbianas. Las chicas lesbianas también la tenían. La tienen, fíjate que la tienen porque la historia y el mito nunca habla de que haya tenido relaciones lésbicas. Sin embargo, pues la han tomado como una mujer que no se dejó de nadie y que puede hacer lo que quiere con su cuerpo y que además puede abortar cuando se le dé la gana. No sé si este grupo lo haya tomado desde ese punto de vista, pero sí enarbolan esta bandera. Yo las he visto en los desfiles y traen la bandera de Lilith. Y bueno, pues finalmente pues Lilith está para la que quiera ser rebelde, claro, la que quiera liberarse del pensamiento normal y la que quiera ir a buscar otras realidades que a lo mejor son peligrosas, pero existen. Entonces no podemos cerrar los ojos a que todo esto existe, a que ahora existen los santos, está permitido en el DF el aborto, está permitido que la mujer pues disfrute de su cuerpo y de repente dices, bueno, pues vamos ahí en el camino, pero también la podríamos relacionar en la astrología como esas mujeres que en la actualidad son muy libres, no quieren casarse. Las vemos, por ejemplo, en las ejecutivas, pues que finalmente no quieren casarse porque si se casan van a depender de un hombre. No quieren tener niños porque si tienen niños se van a quedar en su casa a cuidarlo. Y no quieren tener un jefe que las domine. Y entonces alcanzan ellas grandes niveles en donde son libres, completamente libres. Y eso es muy interesante porque lo veríamos también en el aspecto que te digo cuando la luna va a tocar al sol en conjunción exacta. Y también se le llama esa fase, 2 grados antes de luna nueva, se le llama Lilith. Y entonces pasa la luna, posee al sol y se va. ¿Qué hizo? Le hizo el amor al sol, lo tuvo, fue para ella y ahora sí que lo dejó. Y lo abandona. Ajá. Y a entonces. Esa historia. Abandonó al hombre. A ver, le acaba Lorna, ¿eh? Lorna, déjenme platicarles que Lorna está feliz. Lorna, ¿te gustan esas historias, verdad? Pues fíjense que sí. Y de hecho por aquí Aris, que está muy al pendiente de la historia de Lilith, dice, híjole, lo quedaría por comerme una manzanita. Dice, si no haría un berrinche. Y por acá también dicen, mil felicidades a Tere y a Kitty, es un tema bellísimo e interesantísimo de parte de Alfredo Cerón. Okay, Alfredo, muchas gracias, qué bueno que te interesa. Y también Natasha dice que está sorprendida con la historia de Lilith, que no la conocía. Sí, no, es que es impresionante. Es que estaba en lo más oculto de su inconsciente. Sí, ya la despertamos a ver qué hace. Y además todos tenemos a Lilith en alguna parte. Muchas veces, claro, dependiendo del escenario, que son estos 12 escenarios en los que se divide nuestra vida y por la cual la recorremos, es donde nosotros sentimos nuestra mayor rebeldía. Yo digo, donde está Lilith es donde sentimos un orgasmo de placer. Exactamente, pero acuérdate que el orgasmo de placer no estaba permitido para la mujer. No, no estaba. Y entonces, bueno, espérate, a ver, bueno, ya ahorita reflexionando decimos, ¿por qué no? No, la mujer no debería tener placer, el placer lo debería tener el hombre. Y es entonces un punto hemos tenido que ir a recuperar. La carta astral de, si lo estoy entendiendo bien, de represión. Represión pero a la misma y libertad. Vez, represión, liberación, rebeldía. Rebeldía y libertad. Y libertad. Entonces, y entonces empiezas a observar que tener a Lilith en alguna parte de la carta te puede provocar que seas rebelde, que todo el mundo te vea rarísimo porque estás haciendo algo que no es permitido y que al final de cuentas salgas ahora sí que triunfante y que haya gente que te quiera seguir. Entonces, ¿en dónde tienes a Lilith en la carta astral que nos invita a ser rebeldes? Fíjense qué interesante. Quirón es 3 puntos también. Es rechazado. Exacto. Él rechaza después y esto le provoca una herida que tiene que sanar. Y tiene que sanar a los demás. Y tiene que sanar a los demás. Gracias. Es parte de su misión. Con Lilith es entonces represión. Represión. Liberación. Liberación, exacto. Y luego no, primero represión, rebeldía. Para encontrar liberación. Exacto. ¿No? Uh-huh. Qué interesante, mi querida. Todo se divide en 3 puntos, fíjate, siempre, por lo que yo me he fijado. Y igual Saturno. Saturno, cuando lo vemos, es primero te da un miedo. Lo que tengas en Saturno te da miedo. Y luego te tienes que poner a trabajar mucho, a estudiar mucho, para que no te dé miedo. Y luego te puedes convertir en un prepotente en esa área. Porque claro. Porque sabes demasiado. Claro, y entonces sabiduría. Hay que tener mucho cuidado con sabiduría, eso. La sabiduría. Y entonces Lilith vemos que en ese momento de represión, de no poder hacer nada, está como un gato encerrado, quiere encontrar la salida del paraíso. Y es cierto, quiere encontrarla porque pues será muy bello y muy todo, pero no puede hacer nada con él si no se lo permite su marido. Segundo punto, ya que se revela, pues va muy feliz por el camino, encuentra lo que ella quería y no va a permitir jamás que la vuelvan a limitar. Wow. Y esa libertad, que es el tercer punto que tú comentabas, pues es el que tenemos que alcanzar finalmente en una carta astral donde vemos a Lilith. Entonces, ¿dónde? Cada quien tiene a su Lilith para podernos liberar. Wow. Bueno, vamos a hablar del caso de Lorna, porque es la carta, digamos, que tengo aquí a la mano. Muy a la mano. Bien, Lorna, te tocó a ti. Me tocó, wow. Vamos a ver, ¿dónde tenemos a Lilith, mi querida Lorna? Tan, tan, tan, tan. Bueno, Lorna, ahora sí vamos a ver dónde te quieres liberar y dónde sientes represión y por qué la sientes, porque tu Lilith grita y grita en el inconsciente, recuérdenlo, es un aspecto que vamos a encontrar en la carta astral que no es fácil de reconocer y que cuando se dice por primera vez, uno siempre dice, no es cierto, porque no lo queremos aceptar. De hecho, es tan fuerte que cuando yo he llegado a comentar esta historia, este mito a los judíos, me dicen que de dónde saqué eso. Y obviamente pues está muy prohibido dentro de la Biblia, está muy prohibido dentro de muchas áreas, pero finalmente existe. Y entonces esto es lo que a mí me llama la atención. Como en esta época todavía hay cosas que están tan prohibidas. Exacto. Y fíjense que hay un libro de una escritora que se llama Marta Robles, que se llama Mujeres, Mitos y Diosas, y viene toda la historia de Lilith. Claro. Entonces, que sí, para que vean, para que vean que sí está fundamentado esto y sí existió. También, claro. También el mito está en el libro de Robert Graves, de los mitos hebreos. Es un libro también súper serio y ahí platican mucho de Lilith. Todo esto que les platiqué está en el libro de Robert. Así es, para que dudas, pues ahí. Y además lo acabábamos de analizar, ¿te acuerdas, mi querida? Sí, lo acabábamos de analizar. Lo acabábamos de analizar porque el viernes estuvo Lorna en mi casa. Sí. Y entonces le hicimos su revolución solar, su retorno solar, y le dimos una repasadita a su carta natal. Y bueno, precisamente Lorna tiene a Lilith en la casa 7 en el signo de Libra. Ay. Y la tiene además en conjunción, porque está a un grado de diferencia con Plutón. Ay, y Lorna, en una conjunción separativa, pero bueno, finalmente son como 8 grados de separación con el Sol. Entonces ella tiene Sol, Lilith en el centro y Plutón precisamente en la casa del matrimonio de los socios. Pues mira, Lorna, que ahora sí que te podríamos decir, nos estás diciendo que tú quieres ser una mujer súper libre, no quieres un matrimonio normal, y finalmente el asunto es de que tendrás que ser a lo mejor extraña para todos los demás, pero el matrimonio no es para ti. No sé tú qué opinas. Algo así, digamos, el matrimonio así como tal, no, pero el amor sí. Ah, no, esa es otra cosa, el amor es el amor, el matrimonio es lo que Lilith no quiso. Exacto. Y el Libra, que nos está hablando del matrimonio, y la casa 7, que es el matrimonio, obvio, no es para ti, vas a tener que liberarte y salir corriendo de eso. Pero además está Plutón, fíjate, y me llama la atención porque Plutón también hizo algo muy parecido como lo que hizo Adán. Plutón raptó a Perséfone y la tuvo ahí escondida un buen tiempo, muchísimo. No quería decir que la tenía. Entonces, les decía yo hace rato, el Código Penal y el Código Civil está lleno de todos estos eventos porque cuando Plutón se rapta a Perséfone y se la lleva a vivir al centro de la Tierra y la mamá no la encuentra, pues este hecho, porque Plutón tenía la idea sexual de llevarse a Perséfone, entonces se llama rapto. El rapto es precisamente cuando alguien se roba a alguien para tener una relación sexual y no la deja salir. Entonces vemos que cuando alguien tiene a Plutón, sobre todo una mujer, tiene a Plutón en la casa 7, estamos viendo que el marido va a ser muy dominante, la va a esconder y no la va a dejar salir, ¿okay? Y es la misma historia de Lilith. Entonces dices, bueno, solamente que Plutón no deja salir a su esposa más que si hay una negociación. Adán, pues ni siquiera le pidió permiso a Lilith para que se fuera, ¿no? Lilith se escapó y se fue. Entonces vemos dos temas muy profundos en donde realmente el matrimonio, pues como que podría ser muy diferente. No un matrimonio a lo mejor como lo conocemos, que vas y te casas en la iglesia, en el registro civil, y te leen la epístola de Melchor Ocampo, no, y tienes que lavarle la ropa toda la vida a tu marido, y todo eso. Pero sí a lo mejor una unión libre, ¿no? Porque pues finalmente nos está diciendo ahí, ¿cómo vas a tener que luchar en contra de esa situación que te puede atar? Así es, no, sí es cierto. Cuando me dicen algo es de corre lejos, corre, corre, corre. Sí, claro, esto no tiene nada que ver con el amor, ¿eh? Porque el matrimonio muchas veces no tiene mucho que ver con el amor es otra cosa hermosísima, que yo creo que siempre le encontramos donde está Venus. Exacto. Y yo pensé, bueno, ahorita veo tu carta, que podrías tener a Venus por ahí, debes de tener a Venus en Escorpio, ¿no? Pero permíteme un segundo, porque pero estoy aquí. No, pero sí es cierto, ahora sí todo lo que estás diciendo es verdad. Y fíjate, a Lilith se le dice que podría ser corregente de Escorpio. Esto es muy profundo porque Escorpio también como un planeta, perdón, como un signo de la sexualidad, del erotismo, de las profundidades y del inconsciente también, como lo mencionábamos, pues nos habla de una necesidad de que, pues, ¿cómo vamos a mantener a una Lilith escondida? Tiene que liberarse de todo esto. Y también el asunto de algo muy semejante a lo que sucede cuando Venus llega a Escorpio. Es como la Lilith. Hay que sacarla y hay que liberarla, porque nos está hablando de una sensualidad que está muy escondida y quiere salir adelante. Entonces, tanto Venus en Escorpio como Lilith tienen cierto parecidito. Claro que Venus es un poquito más tierna y Lilith no lo es para nada. No, en toda la parte pues de la mujer liberal y todo eso que me encantó, ¿verdad? Por cierto. No, y además tú eres de una generación que tiene a Plutón en Libra y desde ahí podemos decir que todas estas jovencitas como tú requieren un matrimonio muy diferente. ¿Sí? Matrimonio es. Me refiero por Libra y en Plutón diferente, que no sea lo típico, ¿no? Lo que tú viviste, lo que nosotros vivimos con nuestras mamás. Bueno, ahí está con la carta de Lorna para que la veas. Sí, yo escapo. Ay. Bien hecho. Ay. Ah, mira, tiene no a Venus en Virgo. No es que pensé que podría tener por ser Libra. No, tiene a Venus en Virgo. Muy bien. En Virgo, que además es eso lo hace también muy crítica, la hace también muy exigente, ¿no? Hacia la pareja. Estoy viendo esta otra carta, que no les voy a decir de quién es. Oye, y también podríamos ver en dónde está el día de hoy Lilith. Ah, claro. Sí, claro. Vamos a sacar porque obviamente donde en el signo donde va pasando nos va diciendo dónde la mujer requiere liberarse. Oh. Y esa liberación, he de decirles que también, obvio, los hombres tienen a Lilith en su carta. Y entonces hay que checar en dónde están sintiéndose oprimidos y también requieren de una liberación. Y eso es interesante porque no cabe duda que los hombres pues no nos platican de eso, pero en su inconsciente hay tantas cosas que tendrían que liberar y muchas veces lo traen heredado de sus mamás. Entonces, bueno, si la mamá no pudo ser como Lilith, pues a lo mejor el hombre hijo quiere ser así y quiere tratar de liberar a esa Lilith, aunque sea a través de un aspecto inconsciente. No, pero fíjate que sí es muy interesante porque casi todas las chicas de mi generación siempre están buscando el sí tener al esposo, al novio, a la pareja, pero sin casarse del matrimonio normal, sino como que esa unión libre y seguir trabajando y seguir haciendo esto, lo otro, aquello. Entonces sí queda mucho con las nuevas generaciones de ahorita. Aquí tenemos otro ejemplo donde está Lilith en Acuario, que es por naturaleza un signo regido por Urano, por lo tanto hay rebeldía, pero también está muy cerca de Quirón y lo tiene en el medio cielo. Sí, esta carta de esa persona nos está gritando que se quiere liberar de toda la herida de la mamá, y eso es una cosa que es fuerte porque tendríamos primero que ir a analizar cuál es la herida de la mamá o la herida que le dejó la mamá a esta persona y después ir a observar a Lilith cómo está exigiendo irse a otro lado. O sea, ya no quiero esta herida, es el momento de que se sane. Y entonces, eso por Quirón, y entonces Lilith muy obedientemente decide irse. Y entonces hay que ver en qué área esta chica fue rebelde con su mamá, por qué sale huyendo de su mamá y por qué al final de cuentas se tiene que llevar la herida de la mamá. Está bonita esta carta, fíjate. Ok, bueno, vamos a ver el día de hoy dónde está transitando Lilith. Vamos a ver por tránsitos Y mientras les voy platicando, ¿qué pasaría con Lilith en cada una de las casas? ¿Cómo ves? Me encanta la idea, bueno, viene de ahí. Como ya dijimos que Lilith tiene que ver con la rebeldía, imagínense cuando va pasando Lilith o está en la casa 1. En la casa 1 habla de la personalidad, del carácter y ahí está el ascendente. Una Lilith en la 1 nos va a decir, esta persona quiere liberarse de su personalidad, de su carácter y ser completamente diferente. O sea, pide una renovación en la casa 1. Y en la casa 2, obvio, el área del dinero, de la economía, de los valores personales, llega Lilith y quiere liberarse de todo esto, como si fuera una carga muy grande, quiere todo nuevo. Y no me estoy refiriendo a una casa nueva, a un coche nuevo, sino que quiere liberarse de las cargas económicas que trae y salir huyendo para hacer las propias. Esto nos hablaría de una persona que es muy independiente en la economía y que necesita que nadie le dé dinero para ella poder subsistir o poder hacer sus cosas. Una Lilith en la casa 3, obvio, la casa 3 es la del pensamiento, la casa de la comunicación, y nos dice que esa persona necesita liberar también sus pensamientos porque va a haber apertura a nuevas cosas, a nuevos temas. Y, obvio, también nos dirá de sus hermanas, fíjense, puede que tenga una hermana lilitiana que abandona todo. Bueno, y aparte del pensamiento, ¿verdad? Luego en la casa 4 tendríamos a la familia, la mamá, a todo lo que sería las herencias, la patria. Y cuando ponemos a Lilith decimos, mira, esta mamá puede ser que se haya ido. Ahí es la mamá la que se va. Uh-huh. Y puede ser fuerte porque, bueno, ¿dónde se quedó la mamá de esta persona? Abandonó la casa. En la casa 5 nos habla de... Ahí es donde se ha de divertir más Lilith. Sí, eso creo. Te iba a decir, del amor libre, del amor no comprometido, obvio, pero también nos hablaría de las hijas así. Entonces imagínate, claro, qué complicado tener una carta con Lilith en la casa 5. Una hija Lilith, imagínate. Imagínate cómo la controlas. Y tú ves la carta y dices, bueno, pues es que se tiene que ir, tiene que liberarse de todo lo que ha aprendido, ¿no? De todo lo que le he enseñado. Pero qué complicado ha de ser tener una hija Lilith. Y sí, tú lo puedes ver en tu propia carta. Si tienes a Lilith en las 5, bueno, vas a tener una hija así. Vas a tener un romance así o vas a tener inversiones que las tienes que dejar libres. O sea, no estés al tanto de ellas. Déjalas que vayan como vayan. Uh-huh. Sí, claro, por supuesto. Luego en la casa 6, en la casa de la salud y del trabajo, bueno, ahí sí está peligroso, ¿no? O sea, ¿en qué podrías trabajar? Pues como media lilitiana. O sea, sí. O sea, podrías hacer tu servicio social ahí entre el Hotel de México y los Globos. Exactamente, sí, o en los antros que te contaba. Bueno, finalmente ahí dice qué trabajo te conviene, ¿no? ¿Dónde puedes trabajar? Y con Lilith, pues dices, bueno, este es un trabajo adecuado para esta persona. Y en las 7, como veíamos con Lorna, pues una necesidad de liberarse de la pareja, pero de la pareja formal. No estamos hablando de los novios, sino de la pareja formal, o de no tener una pareja formal para que no le vaya a suceder lo que le pasa a Lilith. Luego en la casa 8, pues es en donde Lilith se sentiría más cómoda, más feliz, porque ella puede profundizar y tener temas de sexualidad pues muy intensos, no con una sola persona, y temas sexuales pues diferentes a los que se conocen. Y a lo mejor ahí vendría lo que comentábamos del grupo lésbico. Claro, a lo mejor nuevos temas, sí, claro, sexuales. ¿Y por qué no? Digo, finalmente existen y no nos vamos a tapar los ojos. Pero con una Lilith en la 8 nos habla de una persona inmensamente sexual, con la necesidad de nuevos temas y con la necesidad también de pues probar todo lo que se pueda sexualmente. Uh-huh. En la 9... Esta es bonita porque, fíjate, nos habla de una necesidad de encontrar temas filosóficos diferentes a los que siempre he escuchado. Una religión diferente, viajes extraños, a lugares como místicos, a lo mejor hasta obscurones. Sí. Y ahí vendrían también los del grupo de Arqueto. Sí. Es una filosofía diferente a la existente, que nosotros nos diríamos, ay, mira cómo andan todos de negro, qué miedo. Bueno, ¿por qué miedo? Ellos están entrando al inconsciente. Claro. Y eso existe. Y otra vez no podemos darle vuelta, está ahí. En la 10, bueno, ya habíamos platicado con la carta de la chica que vimos, tiene la necesidad de liberarse de la mamá. Uh-huh. ¿Se fijan? En la 4 hubo la necesidad de, bueno, no hubo la necesidad, la mamá se fue. La mamá se liberó, se liberó del hogar. Del hogar. Y probablemente se partió. Así es. Y aquí veríamos la necesidad de la hija de liberarse de la mamá. Uh-huh. Porque acuérdense que en la 10, en psicoastrología, encontramos los deseos de la mamá que le, bueno, que le enseña a la hija inconscientemente lo que y la mamá bueno, puede quiere. Ser mamá y papá. Bueno, sí, pero como es energía, bueno, femenina. Es femenina, me refiero más bien a la mamá, aunque obvio sí es cierto que la casa 10 también habla del papá, pero con esta energía que sería femenina, entonces nos hablaría de la necesidad que tiene la persona de liberarse de los temas que ocultamente la mamá le dejó en su inconsciente. Sí. Entonces se libera y se va y la hija se va corriendo. Luego, en la 11, nos hablaría de grupos de amigas muy lilitianas. Entonces, lilitianas querría decir, pues, liberales, felices, que andan bailando toda la vida, que no tienen ningún compromiso y que, pues, no es necesario el novio formalito ni y el marido. Y también la posibilidad, yo creo, de afiliarse a este tipo de grupos feministas, ¿no? Exacto. Si uno defender los derechos de la mujer, pelear por alguna causa comunitaria en pro de la mujer, en fin, ¿no? Eso. Y me gusta, fíjate, porque la mujer unida es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y cada vez que la mujer se une en una situación en donde todas quieren alcanzar un objetivo determinado, se unen y lo alcanzan inmediatamente. El asunto es, como tú decías, que no vayan a empezar con sus problemitas, porque sí, ahí viene el problema grandísimo de que hay, o entre mujeres a veces nos podemos hacer muchas cosas, ¿no? Exactamente. Pero cuando estamos unidas por una causa, lo logramos y la alcanzamos más rápido que el sexo masculino. Bueno, y en la 12, imagínate en la 12, Kitty, es terrible la 12, es el inconsciente. Ese es el tránsito de hoy. El inconsciente del inconsciente. Y el día de hoy... ¿En dónde tenemos está a Lilith? En la 12. No, bueno, está en la 1, ¿no? Es una carta plana. Ah, ok. ¿No? Estoy tomando el tránsito de hoy. Lilith está en la 1, efectivamente. Sí, efectivamente. Estaba sí. viendo yo Quirone, perdón. Ajá, ok. Pero mire, y cuando Lilith llega a la casa 12, o está ahí en una carta de nacimiento, pues se convierte en algo medio complicado, porque les decía yo, la 12 es el inconsciente. Vidas pasadas, sacrificio, ¿qué más será? El enemigo oculto. Y le ponemos a Lilith. Entonces nos dice que en el inconsciente tenemos la necesidad de liberarnos de algo que nos viene persiguiendo de vidas pasadas. Y es una energía femenina. Es una carga femenina. Entonces hay que checar en qué signo y ahora sí que en conjunción con quién es más, para ver qué más nos diría Lilith. Porque en la 12, como todo, es muy complicado de saber qué pasa. Sí, ¿qué porque hay? Ahí es uh-huh. todo el bagaje que nosotros venimos cargando de vidas pasadas. Así es. Es el inconsciente. Son los sucesos y los eventos que nos limitan en esta vida, de los cuales no estamos perfectamente conscientes porque los venimos arrastrando de atrás. Y fíjate, cuando vemos a Lilith ahí, decimos, mira, esta persona en su vida pasada seguramente se rebeló contra algo, y ella viene cargando esta historia y ahora la va a tener que recordar para terminarla. Porque por alguna circunstancia no la terminó, ahorita no la recuerda, y va a tener que enfrentarse a esa enemiga oculta que está ahí. Y lo peor de todo es que el enemigo oculto, cuando lo vemos en psicología, pues eres tú. Eres uno mismo. Tu miedo, mismo, tus claro. traumas, tus frustraciones, todo lo que decíamos al principio, tus energías y emociones negativas, pues están en la 12. Entonces hay que conocerlas para liberarlas, pero si tu inconsciente no te lo permite, el trabajo es muy difícil. Sí, absolutamente. Y hoy lo tenemos en la casa 1, así es de en que... En Aries, además. Además. Bueno, hoy la Lilith en Aries nos habla de una necesidad de esta liberación, de esta rebeldía, pero de manera dinámica, agresiva, que nos dice, pues ahora sí va a agarrar hasta la espada y la flecha y lo que se pueda, porque necesita liberarse, y es como una soldado. Sí. Que tiene que ir adelante, adelante, adelante para lograr todos sus objetivos, que tienen que ver, si están en la 1, pues con la personalidad, con cada una de las mujeres. Ahora sí que tomar su personalidad, verla bien y hacer los cambios que se necesiten. Si usas falda larga, así ponte es. Una bueno, falda ni modo, cortita. Papi, no llego a darte de cenar. Si traes el cabello corto, pues ya es hora de ponértelo de otro color. Y entonces diríamos, esta Lilith en la casa 1 nos hace ver una persona muy moderna, muy activa, muy dinámica, en donde si se le ven bien o no las cosas, a ella no le importa. Ella es feliz y así anda. Me parece maravilloso. Oye, Tere, qué maravilla. Estuvo padrísimo el programa. No sé si tengamos algún comentario. Muchas gracias. Por acá, sí, a la mayoría le gustó mucho el programa. Déjame pasar por acá. Sakura, felicidades por la invitada. Excelente, como siempre. También por acá, a Fabián le gustó mucho el programa. A Natasha. También Diana Turner estuvo muy al pendiente y la mayoría pues son saludos de los Mivo Guest, que algunos no se han puesto su nombre. También a Aris, también dice que ella no se sabe bien su fecha, pero que más bien su fecha no, su hora. Su hora de nacimiento. Ajá, entonces que a la próxima ella les... Sí, chécalo en tu acta de nacimiento, aunque yo la mejor recomendación que doy es pregúntale a tu mamá, porque luego llegamos al registro civil, en aquel entonces no estaban en... no estaban en el mismo hospital los registros, ni ponían las horas de nacimiento, y llegaban posteriormente a registro civil y decían, ¿a qué horas nació? Ay, viejo, pues ahí, por ahí de las 4:30. La hora no era importante, si supieran lo necesario que es ahora tener este dato. Pues finalmente ahí está toda nuestra energía y la vibración con la que vamos a estar aquí en la Tierra. Exacto, ma, ahí está nuestra misión, están nuestros recursos, está todo, absolutamente se puede ver con la hora de nacimiento. Pero yo lo que digo, pregúntenle a la mamá y luego pregúntenle a las tías. Porque las siempre tías hay una fueron, tía, siempre hay una tía que todo de la tiene. Hora exacta porque le avisaron. Pregunten más o menos a qué hora se estuvieron avisando a los parientes, a qué hora los fueron a ver al hospital. Pero yo, esa es la mejor forma. Pero bueno, si no, bueno, viene el acta de nacimiento. También acuérdense que hay manera de rectificar la hora a través de los eventos de la vida del individuo. Claro, hay eventos tan importantes en la vida como puede ser tu boda, tu divorcio, el nacimiento de tu hijo, el día que te gradúas, aparece en la carta. Exactamente, entonces también se puede rectificar así la hora, así es de que si es aproximada no se preocupen. Y nos las dices, y aquí ya tenemos en el estudio... los programas que nos van a permitir contestarles preguntas al aire si nos proporcionan, lógicamente, pues la fecha de nacimiento, día, mes, año y la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. Entonces, bueno, ya estamos aquí súper equipados en Astrosenda para cualquier eventualidad y pregunta que se pudiera presentar. Tere, un placer como siempre. Muchas gracias, qué amable. Ha sido un agasajo tenerte aquí en el programa. Y bueno, no te digo que en diciembre porque andamos a la carrera y además cerramos la primera temporada de Astrosenda, vamos a poner repeticiones, pero la primera semana de enero yo me estaré comunicando contigo. Por supuesto. Para que sí. Le pongamos fecha y nos digas cuál va a ser el siguiente tema. Me parece muy bien, Kitty, yo tengo cantidad de temas, sobre todo de mitología relacionada con la carta astral. Los que ustedes quieran los vemos y yo con mucho gusto aquí estaré. Te lo agradezco claro que infinitamente. Sí. No, hombre, al contrario. Y bueno, vamos a repetirles los eventos que tenemos ya de octubre a noviembre, cuando menos, porque hay otros en diciembre que les comentaré después. Pero tenemos primero el día, voy a estar el día 4 en Expo Salud, que se lleva a cabo ahí en la estación de los autobuses en Buenavista. Voy a dar una conferencia de 6 a 7 de la noche, es abierta a todo público. Voy a tener libros para autografiarlos, porque si acaso alguien quiere comprar ahí el libro y se los puedo autografiar. La conferencia tiene relación con el 2012 y cómo le va a ir a cada uno de los signos. Esto es Expo Salud, luego les mando vía Twitter, que ya saben que síganme en Twitter, @KittyBracho. Ahí voy a ir poniendo oportunamente la información. Luego tenemos el día 10, por supuesto, la presentación del libro ya en forma en la Hacienda de Cortés, Fernández Leal número 70 en Coyoacán. Presenta Esteban Mayo, Walter Anliker, y va a estar también Ariadna Tapia. Es abierto también a todo público, pueden llegar ahí. Por supuesto, voy a poner la información en el blog. El día 12 tenemos un curso interesantísimo, una conferencia interesantísima, rumbo hacia el 2012 en Centro Albedo. Van a participar, bueno, de los principales astrólogos mundanos. Está Walter Anliker, está Blanca Bustamante, está José Manuel Arredondo, que es el presidente de la NGCR en México, y va a estar también un americano que de apellido Scofield. No les puedo dar más información de él porque no la tengo, pero va a estar muy interesante. ¿Se pueden inscribir en...? Claro que sí, mira, se pueden inscribir si me llaman a mí, 555-401-1084, el costo es de 850, si pagan en octubre es de 680 pesos. Ok, perfecto, ya saben, llámenle. De todas maneras voy a poner este dato, en, me prometió Tere que me va a mandar un pequeño flyercito para que lo podamos subir al blog y lo podemos estar anunciando, y el que quiera, bueno, pues ya sabe que ahí está la información. El mismo día también tenemos a Estadela, que es un español que va a dar una conferencia que se llama astrología. Es astrología corporativa y astroeconomía. ¿Okay? Va a estar muy interesante. También acuérdense que vamos a tener esta Adela aquí en alguno de los programas, así es de que nos ampliará la información. Y toda la información del curso, costos, reservaciones, etcétera, bueno, pues está precisamente en www.kittybracho.blogspot.com, en una pestaña que dice cursos y conferencias. Y finalmente, el día 14 de noviembre, que es el lunes, una conferencia también abierta a todo público que va a dar Stephen Forrest, que está también aquí en México, que como ya dije es de los iniciadores de lo que es la astrología evolutiva, y también toda la información la pueden encontrar en el blog. Este jueves, ¿qué tenemos, mi querida Lorna? Este jueves hablaremos de fantasmas, ahora sí, ¿qué tal? Ah, ya que nos estamos acercando ahí al 2 de noviembre, al 1 y al 2 de noviembre, pues vamos a hablar de todos estos aspectos fantasmagóricos que andan por ahí, o de espíritus atrapados, de este tipo de situaciones que suceden, entonces de las energías que se quedan en las casas, de todo esto vamos a hablar el jueves. Ah, padrísimo, bueno, pues uh-huh. No se pierdan el espacio de Lorna, sí. Esto es el jueves de 5 de la tarde a 8 de la noche. Exacto. Y pues va a estar padrísimo. Va a estar bueno. Uh-huh. Okay, y bueno, dejé para el final, no menos importante, el curso que se va a dar aquí en tu radio online uh-huh. con Diana Turner. Así es. Que es el taller del 11-11-11, uh-huh. ¿dónde se pueden inscribir? A lorena.lopez@turradioonline.net o al 044-55-18-27-25-42. Ahí se les dan todos los informes, 11 de noviembre, 18 horas. Y es taller de rompimiento de karmas, conciencia del conocimiento, purificación del aura y liberaciones con Diana Turner. Pues si tienes un flyercito, mándamelo y también lo subimos al blog, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Para estarlo promocionando. Bueno, ahí tienen todos los cursos que se vienen en puerta, va a ser un mes muy activo, la aceleración del tiempo, la apertura de los portales tridimensionales, la apertura de la conciencia, última llamada, como dirían por ahí. Yo soy Kitty Bracho, ya saben que los quiero mucho y que quiero que vibren en armonía con el universo durante toda la semana, cuando menos, y ya saben que no importa, aquí el próximo lunes los volvemos a poner en sintonía con las estrellas. Los quiero mucho. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.